Hola, buenas. Este año los alumnos de segundo de bachiller de cuarto de Pormain vamos a realizar un viaje de estudios, puesto que es el último año que vamos a estar juntos. El viaje será a Londres y estaremos desde el 23 de enero hasta el 29 de enero, es decir, un total de 7 días. A continuación, podéis ver las actividades que vamos a realizar durante nuestra estancia en Londres. El día 23, no haremos nada en especial. Al llegar a Londres, repartiremos las correspondientes habitaciones y posteriormente bajaremos al comedor a cenar. Luego todo aquel que aún tenga fuerzas puede darse un paseo por los alrededores del hotel. El día 24, visitaremos Tower Bridge, pasearemos por Trafalgar Square, iremos de compras a un centro comercial y por último visitaremos el Museo de Cera Madame Tussauds. El día 25, visitaremos Millenniumville. Visitaremos Big Ben y para finalizar el día, daremos un paseo por la ciudad. El día 26, visitaremos Globe Theatre, Piccadilly Circus y Hyde Park. El día 27 jugaremos varias partidas de paintball. El día 28, visitaremos el Zoo de Londres, Horsworth, Tate Modern, iremos a una pista cerrada de snowboard y por la noche, iremos al cine para ver una película. El día 29, será nuestro último día y por eso debemos preparar nuestras maletas y abandonar el hotel antes de las 17:30. Llegaremos al aeropuerto de Ibiza en torno a las 12:45 si todo surge según lo previsto.